en los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Muy buenos días, mis queridas cucas y cucos. Bienvenidos un lunes más. Hoy 1 de julio, no primero, sino 1 de julio. Ya le va a decir Grace por qué. Hoy lunes 1 de julio, bienvenidos, empezamos un nuevo mes, un nuevo ciclo y el segundo semestre de este año 2019. Para mí es un gusto estar contigo una vez más, como todos los lunes, para compartir temas interesantes, para contar con invitados también interesantes. Hoy día no tenemos invitado porque queremos informarte de algo, ya te vamos a contar. Pero primero, ¿qué tal mi querida Grace? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo están, cucos y cucas, amigos, amigas, familia, todos los que ya nos están escuchando? Bienvenidos a Sacándote los Cucos. Nos vamos a sacar todos los cucos al día de hoy. Y como había dicho José Andrés, mi nombre es Grace. Si no me habían escuchado, pues ya estoy aquí ya. ¿Cuánto tiempo? Ya voy cumpliendo mis aniversarios por aquí también. Aniversarios, sí. Mersarios, no sé cómo se sí, diga. Sí, sí, sí. Ya tienes un par de meses y este mes estás de cumpleaños, mi querida. Así es que este mes tenemos... Quedarlo con todo. Tenemos, sí, quedarle con todo y tenemos también fiestita. Vamos a invitar a todas las personas que nos escuchan. Claro, todos los que nos escuchan. Que vayan también a la fiesta de cumpleaños de Grace. Ahí en cambio nos metemos los cucos. Claro, ahí nos metemos los cucos y luego el lunes que siga nos sacamos otra vez. Claro, ahí toca sacarse al día siguiente. Chévere, chévere. Te cuento que a partir del día de hoy... Vamos a tener un espacio bastante interesante todos los lunes, los primeros lunes de cada mes. ¿De qué se trata este espacio, mi querida Grace? Bueno, pues les cuento que como llegué yo, ahora todo se hace como yo digo, no mentira. Vamos ya apoyando más ideas al programa y pues quedamos con José Andrés de que, ¿sabes qué? Cada primer lunes de cada mes vamos a hablar de temas coyunturales, temas que van a pasar en el mes para que vayamos aprendiendo sí. Los dos y los que nos escuchan y nuestra compañera Celine que nos está haciendo controles sí. También, todos aprendemos aquí juntos. Sí, mis queridas cucas y cucos, vamos todos los primeros lunes de cada mes, vamos a compartir con ustedes, como decía Grace, temas coyunturales, temas interesantes e incluso vamos a hacer jornadas educativas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a aprender claves, vamos a aprender tips sobre cómo mantener nuestro enfoque en los resultados, sobre cómo plantear nuestros objetivos en la vida, sobre cómo cambiar hábitos también. Cambiar, ¿no? Hábitos, ajá, hábitos o desarrollar hábitos positivos en nuestra vida. En fin, vamos a trabajar esto todos los primeros lunes de cada mes, como te decía. Este programa tiene ese propósito social, entonces no solamente vamos a compartir el tema de la experiencia de nuestros invitados que hemos venido compartiendo siempre en este programa, sino que también te vamos a dar claves, te vamos a dar herramientas para que puedas ir diseñando tu futuro con éxito. Muy bien, José Andrés. Yo estoy lista, completamente lista para aprender todos los días, porque un día cuando no se aprende es un día perdido, dicen. Así es, mi querida Grace. Y bueno, entonces nos vamos con el tema del día de hoy. Vamos a empezar hoy día nuestro primer lunes coyuntural. Entonces, hoy día no tenemos invitado, eso quería contarte también, a mi querida Cuca o Cuco que nos estás escuchando, pero hoy día vamos a trabajar... un tema súper, súper interesante y que nos compete absolutamente a todas las personas que estamos viviendo en este mundo. Así es que nos vamos con el pensamiento de la semana, mi querida Grace, para empezar con el tema. Vamos a ver. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. Thank you. Bueno, dando las palabras de controles, que una disculpa, pero bueno, no pasa nada, todos nos equivocamos, José Andrés, ¿cierto? Somos humanos. Bueno, y te cuento, Cuco y Cuca, que nos están escuchando, que hoy vamos a hablar de la conciencia ambiental, una preocupación, un pensamiento, un tema de conversación, no sé cómo lo quieran hablar. Hay un tema súper interesante y de mucha reflexión. Así es, entonces vamos a ver. Vamos a ver, me voy a quitar eso, me voy a sacar ese cuco porque no puedo con él. Bueno, ahora sí. El pensamiento de la semana es, si los árboles dieran wifi, todos plantaríamos árboles como locos y acabaríamos con la deforestación. Es una lástima que solo produzcan el oxígeno que respiramos. ¿Qué piensas, José Andrés, de esto? Tenaz, mi querida Grace, tenaz. Y mira, qué interesante el tema que vamos a trabajar el día de hoy, que vamos a conversar contigo, que tiene que ver con el medio ambiente. Oye, esta es casa de todos nosotros, sin embargo, no la respetamos, no la cuidamos y no la valoramos. Y es verdad, o sea, como dice el pensamiento de la semana, si los árboles nos dieran una señal de internet, una señal de wifi, realmente estaríamos muy preocupados de sembrar árboles en todo lado para tener, tendríamos en casa, en el dormitorio, en todo lado, en la el parque, sala, en el carro, en el auto, en todo lado tendríamos árboles. Sin embargo, y como dice, ¿no?, abriendo comillas, lamentablemente lo único que producen los árboles es el oxígeno que nosotros utilizamos para respirar, para vivir. ¿Qué cosas? Qué tenaz. Realmente, mi querida Grace, me gusta muchísimo en lo personal el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Creo que es un tema súper, súper importante, no solamente por el hecho de tomar una moda de conciencia verde, sino por el hecho realmente de tomar conciencia. El primer paso para hacer cualquier cambio en nuestra vida es el tomar conciencia. Si es que no tomo conciencia sobre algo que estoy haciendo mal, pues realmente, o sea, ni siquiera me doy cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, el fin de semana yo veía cómo se utiliza indiscriminadamente, por eso te planteé este tema, mi querida Grace, para trabajarlo el día de hoy. Porque realmente, bueno, estuve compartiendo, dicté curso el fin de semana, y estuve compartiendo también en familia porque fue cumpleaños de la hijita de mi prima. Entonces la pasamos chévere con mis guaguas. Fue el cumpleaños de mi hermano también. Entonces, fin de semana movido. Fin de semana movido, sí. Sin embargo, a todo lugar a donde estuve el fin de semana, yo estamos haciendo en casa esta toma de conciencia, ¿no? Con mi esposa, con mis hijos. Y, por ejemplo, nosotros ya, si vamos a comprar una bebida gaseosa, no compramos una bebida desechable, sino que utilizamos las botellas. Que se reutilizan, ¿no? Claro. Entonces, y así con muchas cosas que ya poco a poco en el transcurso del programa les voy a ir contando. Sin embargo, a veces me desespera el uso, o sea, el encontrar, por ejemplo, en el conjunto donde vivo, una llave abierta. No, eso sí, es lo peor. Y eso está ahí. Y pregunto y digo, ¿qué pasa con esto? Y no, es que está dañado. Pero haga arreglar. Sí, lo que pasa es que el señor plomero viene el día lunes. Uy. Y es viernes tarde. O Ay, sea, Dios. Todo el fin de semana ahí, no, qué terrible. Creo que es lo peor. Entonces, realmente, el primer paso. Existen cuatro pasos para cambiar y el primer paso es el tomar conciencia. Y para ir tomando un poquito de conciencia de lo que hacemos y de lo que consumimos en el día a día, Grace les tiene unos datos interesantes sobre cuánto demoran la naturaleza en reciclar, digamos, en un proceso natural, si cabe la redundancia, los artículos que más consumimos los seres humanos. Claro, imagínate, José Andrés, como tú dices, es una desesperación tan grande eso del agua. El día de ayer estaba escuchando las noticias y escuché. Ahora sí escuché, ya no viste las noticias. Ya no vi, escuché. O sea, cuando ves las noticias en la tele, tú dices, escuché las noticias. Y cuando estás digo, en la radio, dices, vamos a ver. Vamos a ver, exactamente. Ya. Así son las cosas de tristes conmigo, sí. Pero bueno. Tal vez no eres Contreras. ¿No? Sí, tal Gladys vez. Contreras. Sí, sí, sí. Ya voy a ir al registro civil a asegurarme. Y bueno, continuando con lo que te decía, dicen que en Galápagos ya no hay agua, imagínate, no hay agua potable. Entonces yo digo, es literal eso, ¿no? Lo que dicen, uno no se da cuenta de las cosas hasta que las pierde. Y ponte a ver cómo se va el agua, ver y decir, en algunos países se morirían, darían $1,000 por claro. una gota de agua y las personas son tan inconscientes que dicen, no, es que se dañó y ya, se va. Y ver cómo se va el agua limpia, no, es lo peor. Pero bueno, ahora sí les voy a decir lo que me dio el paso José Andrés. Les voy a contar cuánto tarda la naturaleza en reciclar, entre comillas, obviamente, porque es en desintegrarse. Un papel, imagínense, se demora 6 meses, José Andrés. Un papel. Un papel. Un sí, fósforo, un papel. 7 meses. Un filtro de cigarrillo, 2 años, José Andrés. Ve a todos los viciosos, por favor, ese mensaje subliminal. Sí. Y viciosos, ¿no? O sea, no fumadores, sino viciosos. Un chicle, 5 años. Metales, 10 años. Una botella plástica, 100 años, José Andrés, ni siquiera para decir voy a ver cómo se... O sea, más rápido se termina la vida de un ser humano. Imagínate. Que la vida de una botella. Exactamente. Los vidrios, 400 años. Dios, imagínate, tal vez un vidrio botado ahí está, vive más que yo. Imagínate. Claro, muchísimo yo. Más. Imagínate. O sea, vive más que tú, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Claro, 4 generaciones. Diciendo que han vivido 100 años cada uno. Imagínate. Y claro que es imposible, ¿no? Pero... Bueno, y la lata de gaseosa jamás se desintegra, José Andrés. Entonces tenemos que dar el ejemplo pensando en el mañana de tus hijos. ¿Por qué será, José Andrés, que nosotros, digamos, por la pereza, a veces el basurero está a 1 metro y dicen, no, mejor, nadie se debe dar cuenta. ¡Ups! Se me cayó. Entonces, hemos visto mucho en los restaurantes, ¿no? Que ya están las publicidades de no pedir sorbetes, de que por favor mejor la pereza de bajar un poquito al vaso para cuidar el medio ambiente. ¿Y por qué? Dice que cuando te pregunten, ¿quiere un sorbete? Tú tienes que decir, no, gracias. Un popote tarda en degradarse por lo menos 100 años, como es de plástico, como les había dicho antes. 100 años. El Foro Económico Mundial prevé que en 2050 habrá más plástico que peces en el mar, tristemente. Cuando una persona dice en un año, deja de usar 540 popotes desechables, imagínate. Cuando dices, no quiero sorbete, gracias, yo cuido el ambiente. Qué terrible, qué terrible. O sea, realmente es penoso. Yo te escucho, Grace, y me mueve realmente mis emociones porque... bueno, yo soy, para compartirles un poco a las personas en general, yo soy un poco de aquellos que, o sea, literalmente no mato ni un mosco. Pero ¿por qué no mato ni un mosco? O sea, no es el hecho de hacerme el bueno, ¿no? O el santo. Yo he tratado con mis hijos de, por ejemplo, de educarles. Y cuando vemos un mosquito, un zancudo, un mosco, un animalito, algo que está, algún volando. Insecto volando por ahí, lo que hacemos con mis hijos es sacarlo. No matarlo. O sea, yo creo que el principio básico, o sea, si tomo ya conciencia, yo tengo que de una u otra manera respetar toda manifestación de vida. O sea, no soy nadie para decidir sobre la vida de un mosco, por más pequeño que sea o por más chistoso que suene. O sea, nadie me ha dado a mí la autoridad para decidir sobre la vida de un mosco. Claro, nadie me ha dado esa autoridad. Suena eso, pero es verdad. Suena chistoso, claro. O sobre la vida de una araña o sobre la vida de algún animalito. O sea, no, nadie me ha dado la autoridad al respecto. Entonces, siempre tratamos, ¿no?, de sacarle al mosco. O sea, siempre estamos pendientes de ese tipo de cosas y creo que de una u otra manera, un día me acuerdo hace algunos años, bueno, mi hijo ahora ya está un poco más grande, pero hace algunos años me acuerdo que vieron una araña con un amiguito de él y el amiguito dijo, ¡ah, una araña! Y ¡pah!, le pisó. Mi hijo se puso a llorar. Ay, ¡papá, pobrecito! Me mató a la araña. Y era llorando. Creo que tenía unos 4 años mi hijo en ese entonces, ahora tiene 7. Pero mi idea de esto es justamente el hecho de ir respetando la vida, ¿no es cierto? Y yo creo que estos datos que tú nos das, mi querida Grace, antes de irnos al primer corte musical, son importantes para tomar conciencia, ya que cuando tú vas y compras una gaseosa en la tienda y esa gaseosa es desechable, por más de que la lances en el basurero donde tiene que estar cuando se desocupe la botella, se va a demorar. Se va a demorar 100 años en degradarse. Entonces, yo creo que respetar la manifestación de vida es también respetarnos los unos a los otros. Yo siempre cuando voy a una tienda busco botellas de vidrio. En todo caso, el vidrio también demora 400 años, claro, pero, se puede pero es reutilizable, uh-huh. Es muy reutilizable, entonces, y también se lo puede convertir en otra cosa, ¿no? Entonces, y es un ciclo que da la vuelta, no es un ciclo que es de un solo uso. Uh-huh. A veces uno hace compras en el supermercado y a veces, o sea, el otro día comprábamos un shampoo, me acuerdo, para mi esposa, y eran dos botellitas pequeñas de shampoo, pero era una caja de un tamaño a cuatro, y era la caja y adentro el folleto y adentro todo, ¿y qué haces con eso? Claro. O sea, ¿lo lees? Muy rara vez. Solo arrugar y mandar. O simplemente tan. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Lo que estamos haciendo es doblamos la caja de la pasta dental, por ejemplo. Lo doblamos y la guardamos. Entonces, guardamos y guardamos ¿para qué? Para a veces las se necesita para manualidades de los guaguas, etcétera. Claro. Entonces, ahí vamos reutilizando, aunque sea darle un segundo uso por último. Claro. Porque si no, va directamente a la basura. Uh-huh. Entonces, mi querida Grace, apasionante el tema de sí, hoy. Sí. Apasionante. Vámonos con el primer corte musical antes de que me siga embalando. Sí, por favor, José Andrés. Así que presenta, ¿qué canción vamos a escuchar? Nos vamos con Verde, País Verde, Manzana de Ricardo Williams. Por favor, Selin, muchísimas gracias. Verde como una manzana, dulce país de maíz y naranjas. Ser un país de palmeras y montañas, dulce país que sabe a coco y a caña. Te llevo, te siento, te amo y te quiero. Voy a cuidarte por tu agua y tu aire. Siempre bien, siempre alegre, siempre verde, sonreír y florecer. Por tu agua y tu aire, que la tierra no se canse. Vamos entonces a continuar con el programa ambiental que tenemos el día de hoy, mi querida Grace. Tenemos, me he quedado pensando mucho en esto. Y es los que dos, sí, los dos. Sí, sí, realmente es... preocupante. Sí, preocupante. Yo me pongo a pensar y digo, de aquí en unos 10 años, 15 años, 20, 30, o sea, cuando mis hijos sean jóvenes, si ahora estamos viviendo consecuencias de lo que hicieron las generaciones anteriores, imagínate después. Entonces yo creo que es buen tiempo para dar el primer paso. Ahora, conversaba alguna vez con un amigo acerca de esto y él me decía, pero viejo, o sea, vos no matas un mosco, vos no utilizas fundas de papel, de plástico. Vos no haces esto, no haces este otro, no haces aquello. Pero todo el mundo lo hace, me decía. Entonces, ¿de qué te sirve? Entonces, hay una metáfora que les voy a contar al final del programa para cerrar esto del de qué te sirve. Yo creo que vale mucho la pena ser parte de la solución y no ser parte del problema. Y por eso te hemos traído el día de hoy 10 claves que nos van a servir para empezar a cuidar, darle una mano a nuestra casa, darle una mano a nuestro planeta. Escuchaba yo ayer, antes de ayer, un programa en televisión que decía, era de unos astrónomos y ellos decían, es que el ser humano tiene que empezar a ver dónde poblar, o sea, tiene que empezar dónde conquistar otro planeta, dónde poder poblar. Entonces yo decía, Dios mío, o sea, qué estamos chistoso, pensando, ¿no? Dejamos irnos, aquí dañado, ajá, y nos vamos a aquí dañar otro. Y vamos a otro, o sea, se va a cumplir esta profecía de Hollywood, de cuando hay estas películas de invasiones extraterrestres de la Tierra que vienen, termina con el planeta y se van. En eso nos estamos convirtiendo. Entonces, mi querida Grace, ¿cuál es la primera clave que tenemos para cuidar el medio ambiente? Bueno, pues les cuento a todos. Vamos a sacarnos de estos cucos con estos 10 consejos. ¿Qué dice José Andrés? Una, usa bolsas de tela y no de plástico. Tú me contabas una experiencia y vamos a compartirla aquí. ¿Qué es lo que sucede en el comisariato? Me acabo de enterar, por Dios. Sí, mira, hay unas cadenas de supermercados que ahora tienen incluso cajas preferenciales para las personas que van con sus bolsas de tela o sus bolsas de reciclables, que las llaman así, claro, para hacer las compras. Entonces, buenazo. Mira, hasta sales más rápido. Vas y terminas, o sea, tus compras y vas a la caja preferencial. Vas llevando tu bolsito, chévere. Es que es así, mira, yo a veces voy a la farmacia, yo tomo medicación continua. Entonces yo a veces voy a la farmacia y, o sea, solamente en 10 pastillas que suelo comprar o sea, yo voy comprando de 10 en 10, de 20 en 20. Te dan la funda. Sí, tenga esta bolsita, yo les decía, vea, mucho plástico para el planeta, o sea, por favor, claro. No pasa nada si el blister de pastillas, que ya viene con plástico, claro, y con papel aluminio. Y que te puedes guardar en el bolsillo. Sí, ¿no? Lo puedo guardar en el bolsillo, meter en la mochila, entonces. En la boca, no me entiendo. ¿Para qué? ¿Para qué voy a necesitar una bolsa de plástico? ¿Qué más hay, José Andrés? Tenemos otra clave que dice también que debemos empezar a practicar el reciclaje. Ya me estás contagiando, Grace, por favor. José Andrés. Debemos empezar a practicar el reciclaje. ¿Qué reciclas, mi querida Grace? Cuéntame eso que me contabas de tu casa que me pareció espectacular. Imagínate que, como tú decías, yo les enseño a mis hijos a cuidarle al mosquito, darle agua, darle casa y que se vaya a su casa con bien. Mi mami me enseñó a reciclar el agua, te cuento. Mi mami de la lavadora sale siempre esa agua. Sale un montón de agua, claro, después de lo que tú lavas. Son litros de agua, imagínate. Entonces mi mami dijo, no, primero gasto agua, pago más agua. Te cuento que pagamos 2.50 de agua. ¿En serio? ¿2.50? Ajá. ¿2.50 en el mes? Te cuento. Oye, Grace, vamos a hacer un curso de esto con tu mami y contigo para ver cómo economizar el agua en la casa. Yo con mucho gusto les traigo a mi mami para que nos cuente. Imagínate el ahorro primero y la ayuda que tú das en donde vives y las próximas generaciones. Pero yo pago $8 No, no me paso de 10 a claro, veces. Claro, pero todavía es económico, a 2.50. Pero a 2.50, me claro. Está retando, no, mentira. Claro, no, no. Entonces mi mami, eso les contaba, saca el agua de la lavadora en un tarro y como esa agua huele rico del detergente, de todo, porque como que la lavadora le da vueltas y vueltas y ya sale claro. La sucia y luego sale la más limpiecita y luego ya la limpiecita para... Entonces mi mami coge toda esa agua y a veces limpia las gradas, limpia la ducha, el baño, el patio, como tengo mi perrito igual, limpia de sus necesidades con el agua mismo, o sea, ella se da el gusto de coger esa agua y a veces con el agüita que sale con detergente ahí mismo remoja la ropa, entonces de ahí mete otra vez a la lavadora, claro. O sea, esa y mira, agua... ¿cuántos usos se puede dar a esa agua, no? Porque, imagínate. Por ejemplo, los vehículos también utilizan agua. Uh-huh. Y yo he visto a veces que compran botellones de agua, primero el plástico, ¿no? Segundo, es agua de consumo humano y que va al auto. Claro, imagínate. Agua que chuta, te refresca en estos solazos, claro. Que igual es por nuestra culpa, los solazos que están dando el clima. Imagínate, a veces uno dice, Dios mío, el sol, ya no tenemos la capa de ozono, ya ahora más salen las propagandas de protectores solares, uh-huh. Y a veces, no basta, o sea, porque el sol es tan fuerte, claro. Y es por nuestra culpa mismo, y nos quejamos. Aerosoles también, aerosoles, imagínate. O sea, mira, nosotros, por ejemplo, en casa ya no compramos aerosoles, o sea, no utilizamos de... en spray. Claro. Utilizamos de... Claro, no compras un desodorante... Y compras en spray, chévere, pero ¿qué haces luego con claro. Eso? O sea, y una lata, decíamos. Y el envase que, no, que nunca desintegra. Se desintegra. Entonces, utilizamos otro tipo de desodorante. Claro que viene empacado con 1,000,000 de plástico, Dios mío. O sea, yo no sé por qué. Bueno, entiendo sobre marketing, entiendo sobre ventas, el empaquetamiento. Todo. Es una de las P del marketing, es el producto. Está bien, es perfecto. Sin embargo, yo creo que a estas alturas del partido... más que hacer un bonito producto de venta, tendríamos que hacer un bonito producto para vivir. Conciencia para vivir. Así es. ¿Qué otro tip tenemos, mi querida Grace? Bueno, pues hablando ahora de ventas, dice que consumas más verduras naturales y menos productos procesados. Dios, o sea, digo, nosotros gracias a Dios tenemos la riqueza de productos naturales, por ejemplo. Ajá. Los plátanos, las papas, todo, tenemos una gran variedad de cultivos que no llegan, ¿no? Directo de la mata a la olla, como uh-huh. Dicen. Pero en cambio en otros países no. Y ahí le hacemos publicidad también a mi amiga Laurita Araujo, que debe estar escuchándonos. La empresa de ella se llama De la Mata a la Olla. Ah, buenazo, sí. De una vez la cuña vale la pena. Sí, ya paso la facturita por Laurita, favor. No mentira. Sí. Entonces, por ejemplo, yo tengo familiares en el extranjero, que llegan y dicen, estos productos son diferentes, o sea, porque ya saben, artificiales, se podría claro. Decir, imagínate, tanto químico, tantas cosas, ya, como dicen, ya no es comida, ya es comida procesada. Claro. O sea, y es malo para tu vida mismo y tu vida diaria, pienso yo, y qué mejor si es que es bueno para ti y para la tierra donde vives. Yo, me llegó una imagen que te cuento, José Andrés, que dice, no creí que dar vida me quitaría la mía, y eso tristemente dice la tierra. Imagínate si la tierra hablara, José Andrés, ¿cómo estaríamos nosotros? Claro, claro que sí, sería terrible. Otra clave es utilizar, por ejemplo, vehículos o transporte público o vehículos alternativos como la bicicleta. Aparte de que haces un buen ejercicio, ayuda yo creo al medio ambiente. Que ayudas mucho también al medio ambiente. De hecho, en este tema también de la comida, del ejercicio. Bueno, ahora hay una cultura fit. Y esta cultura fit, pues, está ayudando mucho. Claro, creo que está ayudando sí. Mucho, mucho, mucho en este proceso del cuidado del medio ambiente. Sin embargo, todavía... sales en Quito en la mañana y ves esos humos y ves el humo negro que sale del autobús, entonces terrible. Yo creo que podemos por ahí también ir mejorando. Una última clave, mi querida Grace, en este bloque antes de irnos a los avisos parroquiales. Pues el último y no menos importante de este primer corte es

Seguimos sacando los cucos. Nosotros también tenemos un par de avisos parroquiales que hacerles. Quiero comentarles acerca de las colonias vacacionales de los scouts, mi querida Grace. Súper chéveres las colonias. O sea, la educación scout es una educación muy alternativa. Igual ayuda a la juegos. Naturaleza, ¿no? Claro que sí. O sea, es son muy, o sea, tiene una conciencia ambiental muy, muy elevada. Eso me agrada muchísimo. Y justamente en los campamentos y en las colonias vacacionales que están desarrollando, hay muchos juegos, mucha aventura, educación en valores y desarrollo de liderazgo y sobre imagínate, todo de la conciencia ambiental, para que todos nuestros niños pues vayan también formándose. Yo creo que uno como padre, bueno, tú no eres madre todavía, mi querida de Grace. De un perro nomás, nada más. De un perrito, sí, mamá de un guaguito de cuatro patas. Exactamente. Pero de todas maneras, yo creo que, como tú dices, y es una frase que suele decir siempre Grace, que ya la vamos a decir al final, después de la metáfora de la estrella que les voy a comentar, que era lo que estábamos conversando hace un momento. Entonces, te invito a que estés pendiente de las colonias vacacionales de los scouts del Ecuador, que van a dar inicio ya del 15 al 26 de julio y del 29 al 8 de agosto. Te incluye el transporte, en fin, el refrigerio, almuerzo, pañoleta, scout, seguro. Ay, de accidente, lindo. Súper chévere, sí. Y este, bueno, no crean tampoco, queridos amigos, que estoy comisionando con esto, porque no es un servicio que estamos dando. No es un servicio que estamos dando. Al igual que el servicio que estamos creando en la FEWE, en la Universidad Central del Ecuador, para todas las personas que estudian, que han estudiado, al público en general que esté interesado en crecer profesionalmente y humanamente hablando. Tenemos una serie de cursos y talleres en este mes de junio con los chicos, con los compas de la FEWE, que realmente van a potenciar sus vidas a nivel personal y también a nivel profesional. Tenemos el sábado 13 un curso de coaching y liderazgo personal, sábado 20 herramientas para selección de personal, el sábado 27 hay dos cursos de habilidades sociales y comunicación, súper importante, y un curso también de formación como cajero bancario y comercial. Ajá, así es, estamos trabajando por el desarrollo profesional de los chicos en la universidad y del público en general, con los compas de la FEWE. Súper chévere. Mi querida Grace, cuéntame. Tomamos conciencia, decíamos que era el primer paso, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tomo conciencia, bueno, pues me doy cuenta, obviamente, de lo que está sucediendo. Y en este lado, en este punto de vista ambiental, ¿qué es tomar conciencia ambiental? Bueno, pues todos se están preguntando, ¿no? Porque ese fue el tema que difundimos en redes sociales, de eso íbamos a hablar el día de hoy, y les voy a dar el concepto de qué es conciencia ambiental. Es una filosofía general y movimiento social en relación con la preocupación por la conservación del medio ambiente y la mejora del estado del mismo. Es a menudo representada por el color verde. ¿Por qué crees que es el color verde, José Andrés? Por nuestra tierra. Obviamente, los árboles, la naturaleza, todo lo que nos da vida es verde, imagínate. Así es. Hasta las lechugas y los sí. vegetales, todo. Mientras más verde sea el plato, más colores tenga el plato, mucho mejor. Uh-huh. Así es, entonces, bueno, vamos ahora sí a abrir algo más aquí en nuestro programa, que es la interacción con ustedes, con los cucos y cucas que nos están escuchando. Les vamos a dar un número, ¿qué se podría decir? Un número temporal. Sí, temporal. Temporal de contacto. Para hasta nosotros conseguir, estamos buscando sí. un celular, sí, quien quiera donar. Tenemos la línea, no tenemos el teléfono. Pero vamos a esperar, ¿qué hacen ustedes para salvar el planeta? Cuéntenos, que tal vez reciclan el agua como mi mamá, o tal vez llevan su bolsa de tela, sus experiencias, tal vez a veces como dicen las personas tóxicas, ¿no? Los vecinos tóxicos que te dicen, ay, ¿para qué reciclas? ¡Qué pereza! Hasta Supermaxi nos ha dado esas facilidades, ¿no? Tampoco estoy cobrando por eso, por favor, la propaganda. Pero ya te dan las fundas negras para la basura normal, las basuras verdes, las fundas verdes, las fundas azules, o sea, pienso que cada uno tiene su intención, ¿no? Pero tristemente no tiene la ayuda de la sociedad, que es lo que más importa. Y bueno, cuéntanos, José Andrés, ¿cuál número vamos a dar? ¿El tuyo o el mío, de Tim Marín? El mío, que es más, creo que común. puedes comunicarte con nosotros y contarnos también tu experiencia de qué haces para reciclar, qué haces para cuidar a nuestra casa, a nuestro hogar, al 099-998-2849. Facilito. Sí, 099-998-2849. Sí, es fácil realmente, mi querida Grace. Ojalá ya hayan anotado porque... O también nos puedes escribir por redes. Claro, por redes. Me encuentran sociales. Como José Andrés Rivera Coach. ¿Y a ti, Grace? Y a mí como Grace Walker, _23, en Instagram, si quieren. O si no, en Facebook. Grace Walker, más fácil. Chévere, chévere. Sí. ¿Qué otra clave, mi querida Grace, tenemos para los cuidados del medio ambiente? Imagínate, y bueno, como hablábamos más o menos, ¿no? De los pequeños tips, a veces dicen a los oídos sordos, ¿para qué? Pero espera, nuestros cucos son diferentes, ¿no? Nuestros cucos sí van a tomar nota de lo que tenemos que hacer. Y dice que hay que tratar de comprar alimentos no envasados ni empaquetados. ¿Por qué así será? Es. Justamente, mira, o sea, lo que conversamos en un momento de la pastilla, de las compras que uno va a hacer, realmente hay demasiado empaque. Uh-huh. Y el empaque es, en la gran mayoría de los casos, plástico, papel, que es de un solo uso. Entonces, realmente, o sea, sí es un desperdicio, y una de las cosas que te sugerimos es que ya no hagas tus compras y no compres productos que vengan con envases o empaquetados. Ahora, eso es un poco complejo también, claro, en la sociedad en la que vivimos. Sin embargo, tú puedes marcar la diferencia y tomar esa decisión. Así dices, es. No, gracias, no, muchas gracias de esto, o sí, pero no me dé la fundita, uh-huh, etcétera. Otra de las cosas también, mi querida Grace, otra de las claves es no ensuciar el lugar donde vivimos con muchos desperdicios. Ajá. ¿Qué te parece esta? O sea, es verdad, ¿no? Como recién les cuento que aquí somos panas con José Andrés y estábamos pegándonos un chocolatito antes, y es como que esa funda, eso que queda, aunque sea guardar, a veces yo digo, saco las cosas de mi mochila y más es basura que uh-huh, nada, pero a veces eso ya puedes coger, poner en el bote de basura, y como decíamos antes, no solamente ese es el acto. En la calle, a veces uno va en el auto. Verás, a mí me pasó una vez algo chistoso y les comparto. Yo iba en el bus. ¿Ya? Y estaba en el bus. Entonces, y una señora venía comiendo habas, habitas, de esas habitas tostadas que suelen vender en el bus. Y la fundita de las habitas botó en el piso. Vino el señor cobrador, se acercó y le dijo, señora, por Dios, no sea tan ignorante, bote por la ventana. ¿Ya? Sí. Yo digo, ya, al fin la conciencia. No, qué triste. Sí, entonces hay que tener también cuidado con esos alimentos envasados. Claro. Otra, mi querida Grace, es ahorrar energía, apagar las luces, los aparatos eléctricos que no están utilizando. Eso sí. ¿Has pasado por Quito? Bueno, sí has de haber pasado. Claro. Un poquito parrandera, yo sí vivo es. Aquí, no mentir. Pero has pasado por Quito a las 2, 3 de la mañana y has visto todos los rótulos que están encendidos en la calle. Exactamente. Imagínate, tanta luz. O sea, por ejemplo, a veces uno también inconscientemente, ¿no? Mi papi siempre me enseñó y creo que me traumó con eso. Si sales de una habitación, deja apagando la luz. Ajá. Siempre. Entonces, por ejemplo, a veces mi mami se está bañando y yo salgo y apago la luz. O sea, ya es inconsciente, ¿no? Porque claro, hay que cuidar la energía. Hasta, como digo, tal vez no por cuidar el medio ambiente, ¿ya? Pero el bolsillo también, digamos. También. Claro, imagínate pagar 20, pero 25 ni que, dólares. Ni que uno saliera a la madrugada a ver qué almacenes hay en la calle, ¿no es cierto? O sea, de día, imagínate con este sol inmenso, ¿para qué luz? Claro. Además que yo tenía un profesor en la universidad, me acuerdo, y esto me gustó mucho y fue una frase que me impactó, decía, hoy en día, ¿para qué inviertes en un rótulo luminoso, enorme, súper grande, si toda la gente que pasa por la calle pasa agachada viendo su celular? Entonces, ¿dónde tiene que estar qué? Tu publicidad? En redes. En redes, o sea, en el celular de las personas, no. Y peor todavía si está encendido a las 2, 3 de la mañana. ¿Dónde? Tremendas luces que no, realmente, o sea, no me parece. Claro, imagínate también, a veces uno se mata buscando carga, a veces cuando se queda sin carga tu celular. Te vas a veces a centros comerciales o a un restaurante a pedir energía, pero te cuento que una vez vi un cargador que funcionaba con paneles solares. Entonces estaba en medio del parque, funcionaba con paneles solares. Como es el celular, es un buen punto para llamar la atención y recicla, ¿no? Y ayuda, claro, que es lo claro diferente. Sí. Qué excelente, excelente. Igual he visto ahora en algunas gasolineras que hay un punto ecológico, son gasolineras de Petroecuador, en donde tú dejas tu botella de plástico y creo que te dan 2 centavitos. Ay, por la botella. Qué lindo. O sea, hasta buen negocio. Claro, imagínate, también vendiendo las botellas y las tapas. Sale un negocio bueno, mejor ya nos vamos a vender tapas, ¿verdad? Sí, sí, sí, creo que vamos a ajustar el sueldo por ahí. Sí, sí. Chévere, mi querida Grace, ¿qué otra clave tienes? La otra clave es que no abuses de aparatos y juguetes que requieren pilas y baterías. Pilas y baterías, creo que eso siempre, ¿no? No sé la verdad qué tanto daño hagan, pero siempre dicen no botes las pilas. Las pilas es terrible. Un basurero general. Ajá. Tienes que reciclar esas pilas, eso la verdad sí estoy en desconocimiento, pero supongo que debe ser algo nocivo para el ambiente. Sí, es que los componentes que tienen las pilas son terribles. Y yo creo que hay una de las claves que es, no la más importante, porque todas son importantes, por más pequeña que sea, va sumando, pero hay algo que creo que es súper importante aquí, que dice que antes de tirar cualquier cosa en la basura, pregúntate si se puede reutilizar. Como decíamos, ve, tú guardas las cajas a veces para las manualidades de los guaguas. Sí. O sea, eso es los tarritos bueno. De leche también. Imagínate. Guardamos los tarritos de leche de la leche de fórmula de mi hijo, del pequeño. Adentro tiene una medida. Con esa medida también la guardamos. Y a veces sí he tenido comentarios de amigos, ¿no? Oye, ¿pero qué haces guardando tanta cosa? Sí. No, sí, eso está organizado, está en un lugar, pero eso nos sirve a nosotros para construir cosas y darle un segundo uso y quizás hasta más prolongado y con mayor utilidad. Y a veces dicen, no, yo guardé, te vas a encontrar esa basura que algún rato te imaginaste que no serviría para nada, ese rato la vas a necesitar porque sí. Entonces es bueno guardar, ¿no? Reutilizar. Correcto. Claro que no les decimos que guarden cáscaras de plátano, no. Pero sí se puede separar también la basura. Claro, separar. Creo que eso es muy importante también, ¿no? Ponte en los centros comerciales, hay basura, papel. A veces a nadie le importa, ¿no? Ajá. O sea, dice papel y veo que botan, yo qué sé, cáscaras de plátano. Y yo, no, capaz de meterse ahí a quitar. Así es. Pero uno tiene que poner más atención a las cosas que uno hace. Y como dicen, a cada acción hay una consecuencia. Tengo un mensaje, mi querida Grace, de Carla. Dice que chévere programa, chicos. Gracias. Les agradezco mucho y qué bueno que se esté topando estos temas para tomar conciencia y ayudar a nuestro planeta. Eso, así mi querida es. Grace, quería decirte, perdón que te interrumpa. Y ya estamos casi cerrando el programa, mi querida Grace. Creo que nos vamos a despedir. Con la última canción que teníamos, nos vamos a despedir, mi querida Celine. Pero antes quiero reflexionar un poco en este tema. Y te hablaba de una metáfora y te contaba acerca de qué es esto de tomar conciencia. Cuando uno toma conciencia y a veces los amigos le dicen o la sociedad te dice, oye, pero solamente tú haces eso, o sea, todo el mundo hace lo contrario, entonces no sirve de nada. Cuenta la historia, mi querida Grace, que un escritor para buscar inspiración se fue a una playa muy lejana y él estaba ahí conectado en la naturaleza y en uno de estos amaneceres antes de escribir alcanza a ver la figura de un danzante que estaba en el horizonte. Entonces él dice, oye, qué chévere, no me voy a acercar a verle a este danzante. Entonces llega y empieza a acercarse, y cada vez que se acercaba más y más y más y más al danzante, se da cuenta que no era un danzante, sino que era un niño pequeño que lo que estaba haciendo era tomando del piso estrellas de mar y lanzándolas nuevamente. Entonces ese movimiento parecía que estaba danzando. Bailando. Entonces el escritor se cuestiona y se acerca donde el niño y le dice, oye niño, ¿qué estás haciendo? Entonces el niño le dice, lo que pasa, señor, es que en la noche sube la marea y cuando la marea sube, trae las estrellas de mar, en la mañana regresa la marea y las estrellas no vuelven en muchos de los casos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El sol las calienta y por ende las estrellas mueren. Entonces, lo que yo estoy haciendo es tomando una estrella y lanzándola, devolviéndola al mar para salvarla la vida. Entonces el escritor se cuestiona y dice, se queda pensando, ¿no? Y piensa en que tantas playas en el mundo, tantas estrellas. Entonces le dice al niño, le dice, oye niño, pero ¿te has dado cuenta que hay miles de millones de estrellas que están muriendo y tú no puedes salvarlas a todas? Entonces el niño en ese momento toma con mucha fuerza una de las estrellas y lanza, pero lo más fuerte que pudo, que la estrella salió volando por los aires y llegó lo más lejos que había lanzado. Y mientras estaba sucediendo esto y la estrella regresaba al mar, el niño le dijo, yo sé que existen muchas millones de estrellas, pero al menos para esa estrella valió la pena. Entonces, realmente yo creo que no importa que todo el mundo haga lo que sea, ¿sí? Lo que importa es lo que yo hago, porque eso es lo que verdaderamente vale la pena. Así es, entonces, bueno, ya vamos cerrando este espacio de sacarnos los cucos. El cuco del día de hoy es cuidar el medio ambiente. Nuestro medio ambiente, así es, mi querida Grace. Como José Andrés decía, hay una frase que me gusta mucho y que siempre me la repito, y es que tienes que ser el cambio que deseas en el mundo. Si tú haces lo que tú quieres ver, te juro que eso se va a regresar totalmente. Así es, mi querida Grace, qué sabias tus palabras. Y tenemos una frase, mi querida Grace, que lo íbamos a poner en el pensamiento de la semana, pero yo creo que nos sirve muchísimo para cerrar el programa el día de hoy. ¿Cuál es eso? Y es que la conservación es un estado de armonía entre hombre y tierra. Cuida la cueda. Cuida la tierra y ella cuidará de ti. Es un dando, ¿no? Así es, mi querida Grace. Así es que con eso nos despedimos el día de hoy. Te agradezco mucho, mi querida Grace, y a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy. Muchas gracias. Espero que el programa les haya gustado. Así vamos a trabajar todos los primeros lunes de cada mes. Y de esa manera, pues, nuestra intención es ir justamente creando conciencia. Así es. Hoy día, tema medioambiental. Después tendremos temas culturales, tendremos temas históricos, faranduleros, tendremos temas faranduleros por el 20, por ahí, ¿no? Sí. 23 de julio es el cumpleaños de mi querida Grace, así es que el 20 es la fiesta. No se pierda el siguiente programa, estaré pasando el dato de dónde es la fiesta. Dirección, todo. Y bueno, escríbanos a nuestras redes sociales si es que quieren que hablemos de un tema en específico. Correcto. ¿A dónde te podemos escribir, José Andrés? José Andrés Rivera Coach, está en Facebook, Instagram y LinkedIn. A mí como Grace Walker, _23, en Facebook y en Instagram, y no tengo LinkedIn porque no me he actualizado, pero bueno, nos pueden escribir, estamos súper pendientes. Y se ha acabado este programa. Se acabó el programa del día de hoy. Muchas gracias, Grace. Gracias a ti que nos has escuchado y que nos sigues siempre todos los lunes. Espero que hayamos logrado sacar algunos cucos el día de hoy, partiendo desde uno mismo y de esa manera ser, como tú dices, Grace, ser lo que uno quiere ver en el mundo. Así es. Recuerda que el mundo es tuyo, no existe nada que te detenga. Te agradezco por haber compartido conmigo esta hora de tu vida y nos estamos viendo el siguiente, nos estamos escuchando, bueno, y viendo también aquí en la cámara, claro, hola, ¿cómo está? El siguiente lunes, mi querida Grace, muchas gracias. Muchas bendiciones a todos y recuerden que hay que cuidar el ambiente. Bendiciones y nos vemos el otro lunes, chao.